Soy madre de Gustavo, Luis Armando, Jesús Salvador y Raúl. Mis hijos no están muertos, están desaparecidos, así como 15 personas más de mi comunidad. Estoy aquí luchando y esperando que ustedes se unan a esta lucha, que es también para proteger a su familia y protegerlos a ustedes. No me quedaré con los brazos cruzados, seguiré adelante. No sé si el corazón pega y lloró. Saludos amigos y amigas del Air Contacto Sur. La celebración de origen prehispánico del Día de Muertos está próxima en México, donde cifras conservadoras indican que la lucha contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón ha dejado ya alrededor de 50.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Pero esta fecha, que tradicionalmente se festeja cada 2 de noviembre, visitando los restos de seres queridos en los panteones y llevándoles ofrendas a sus sepulcros, tendrá este año una nueva connotación. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convoca una jornada nacional para que el 31 de octubre en todas las plazas públicas del país se realice una velada para recordar a todos los hombres y mujeres que han muerto en este escenario de violencia. Una velada por nuestros muertos, un destello en la oscuridad, es el nombre de esta actividad mediante la cual se busca dar rostro a las 50.000 personas que han perdido la vida desde 2006 a la fecha. Soy Nepomuceno Moreno, padre de Jorge Mario Moreno. Mi hijo no está muerto, está desaparecido como miles de personas en nuestro país. A pesar de la represión y las amenazas que he recibido por buscar justicia, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Esta lucha no solo es por mi hijo, es por todos los muertos y desaparecidos en esta violencia sin fin. Desde aquí quiero invitarte a movilizarte con nosotros para detener la guerra. En la fronteriza Ciudad Juárez, calificada por muchos como la urbe más violenta del mundo, la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia realizará foros, marchas, eventos artísticos, entre otras actividades. En la Ciudad de México, el 31 de octubre habrá una concentración en el Ángel de la Independencia, donde los asistentes portarán velas para visibilizar los nombres de las víctimas, se velará toda la noche y se hará un ayuno. Además de otras ciudades mexicanas que se sumarán al acto, hombres y mujeres de algunos países como Alemania, Francia, Suiza y Holanda se solidarizarán con México y llevarán a cabo diversas actividades para demandar también al gobierno de Felipe Calderón que ponga un alto a la violencia. A mi hermano Gustavo lo mataron el día que cumplió 20 años. Buscamos justicia para Gustavo y para todas las víctimas. Estoy aquí pidiéndote que nos unamos para enfrentar esta emergencia nacional. Tiene que ser tu hermano para que hagas algo. Reportaron para Leer Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano.